Dios los cría y se juntaron sonoros y tumbadores. Arabin bore bongwa. Fiesta para bailadores. Arabin bore bongwa. Era para tumbadores. Yo nunca olvido mi son, soy sonero, la rumba en mi corazón. Mi padre fue bongocero y en mi barrio callejero canté a sonar de un tango. Arabin bore bongwa. A mí me llaman el conde negro. Un festival y cantando, quien me quita los honores de pregonar y de tambores para cantar entre los mejores. Tengo un toque natural. Arabin bore bongwa. Ay, que vivan y gocen los bailadores. Arabin. Pero que suenen, suenen, que suenen ya los tambores. Con ustedes.